todas mis naves para no ganar a nada. También volqué en aquel cruce, aunque yo no estaba. Y a las 6 de la mañana, cuando nadie quiere saber nada, me preguntas qué me pasa, dónde he estado, por qué he tardado y cuánto tiempo. Seguiré mirando pasar de largo el tren. Hoy hemos vuelto a despertar en otra ciudad sin mar. La última chica que al fin cedió te hizo temblar la voz. Año duro y prolongado el que tú has pasado. Adiós al coche, se fue el amor, se fue un amigo, pero tú has seguido adelante. El que lucha merece ganar. Y no creas que ya no puedes más. No te rindas, pega fuerte, nunca cambies. Y recuerda que este hombro de aquí lo reservo para...